todo está dentro. Y el error nunca más te pido, puede tenerte, porque está complicado el amor que uno siente. Que cuando lo encuentra todo te hace beso, pero cuando lo pierde todo está en exceso. Prendelo, Killy, pero que no se entere nadie. ¡Prendelo! ¡Prendelo! ¡Prendelo!